Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo sin restricción. Domingo 13 de enero del año 2019, cuando ya está en pleno desarrollo la fiesta de los abrazos en el Parque O'Higgins. ¿Usted estuvo en la fiesta? Así es. ¿Cómo lo encontró? ¿Cómo la vio? Se ve bien la fiesta de los abrazos, mucho movimiento. Sí. Se ha cumplido el programa. Sí, bien. Ayer nosotros transmitimos hasta los la... discursos y saludos, creo que corresponden a lo que se mucha, esperaba. Y mucha visita. Yo estuvimos transmitiendo la inauguración. Había muchos invitados y que estaban ahí presentes. Entre ellos, muy destacada por la prensa y por... En general por la prensa, la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, Ángela Geria. La inmortal. Que no se pierde fiesta. Es algo sorprendente, ¿no? Sorprendente. Sorprendente, sí. Increíblemente sorprendente. Bueno, lo concreto es que la fiesta está en pleno desarrollo. Hoy día Radio Nuevo Mundo vuelve a transmitir. Transmite toda la tarde. Desde las 4 de adelante, el programa, me dice aquí Francisco, que ayer le tocó todo el día, una jornada durísima, desde la mañana a la noche. Saludamos a Francisco, entonces, sí, por su esfuerzo especial. Así que, está bien, me parece muy bien. Así están las cosas, pero yo quiero partir con algo que no es de Chile, con algo que es de México, un país muy importante para América Latina. Golpe noticioso nos va a dar. ¿Qué Julio? Golpe noticioso le va a dar. Yo la intervención que hizo ayer el presidente de México es cortita, son dos minutos y un poquito más, respecto a un drama que vive México, que es el robo en despoblado por parte de ejecutivos de la empresa principal de México, Pemex, la Petróleos Mexicanos, que es una de las principales riquezas del país, y que han robado de una manera escandalosa. Ellos le llaman los huachicoleros de cuello y corbata. ¿Qué significa huachicolero? Es un término maya que significa ladrones. Chanfles. Tánfuga. Lo peor de eso. Así de simple. Claro. Entonces, lo que vamos a escuchar ahora es el discurso que hizo Ibai, ya lo vamos a explicar un poquito más. Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es lo que dijo ayer en México? Amigas, amigos, les habla Andrés Manuel López Obrador. Luego que juntos conseguimos el triunfo para cambiar al régimen corrupto, debemos seguir adelante, ahora desde el gobierno, hasta convertir en realidad la honestidad y la justicia. Como sabes, el antiguo régimen, el antiguo gobierno, no estaba hecho para ayudar al pueblo, sino para facilitar el saqueo en beneficio de unos cuantos. Un ejemplo es lo del huachicol, que se permitía desde arriba y significaba pérdidas oficializadas de 65 mil millones de pesos al año. Por eso estamos enfrentando este robo descarado a la nación, para que lo que ahorremos con esta medida y con otras de combate a la corrupción se utilice en programas de desarrollo, que haya trabajo y haya bienestar para nuestro pueblo. Ayúdanos apoyándonos en esta campaña de combate al huachicol, en el combate al huachicol de arriba para abajo y en el combate a la corrupción y a la impunidad. Háblale a la gente, sobre todo háblale a quienes por necesidad apoyaban esos actos ilícitos. Hay que hablar con ellos y convencerlos de que ahora ya el gobierno no roba y que a nadie le va a faltar trabajo y bienestar. Hay que hablar mucho con la gente para que estas acciones corruptas que se llevaban a cabo se eliminen y no tengan ningún apoyo social. Que los corruptos, sean del gobierno o sean los traficantes de influencia de siempre, no tengan ningún apoyo, porque antes se dedicaban a robar y no perdían ni siquiera su respetabilidad. Ya eso se acabó. México necesita de un cambio verdadero, de una purificación en su vida pública. Hagamos realidad la cuarta transformación de la República. Bueno, esas eran las palabras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante una situación que es tremendamente grave para un país como México, que por mucho tiempo viene sustentando su economía en el petróleo. Pemex, Petróleos Mexicanos, era la empresa que proveía de los recursos mayores para la subsistencia del Estado mexicano. Un Estado con una tremenda pobreza, con unas desigualdades enormes, a pesar de las riquezas que tiene, que son muchas, y que hoy tiene a seis estados de México sin combustible. ¿Qué pasa en México? Dice, pues, sin combustible cuando tiene tanto petróleo. Bueno, los ejecutivos de Pemex instalaron ductos paralelos a los de la empresa y hacían distribución paralela. Reservaban una supuesta evaporación de 12%, que no era tal y que se los permitía incluso la ley, en pipas, como le llaman ellos, con donde almacenan el combustible, y tenían una cantidad enorme de diésel o de combustible de bencinas que las vendían por fuera. O sea, eran tipos, y que por desgracia además involucraron a los sindicatos de trabajadores. Claro, porque robar de ellos desde la oficina, alguien tenía que ejecutarlo, entonces involucraron a los dirigentes sindicales. Bueno, el gobierno le metió mano, y como los que recibían las bencinas eran los dueños de las bombas de bencina, como le llamamos nosotros, o las estaciones de... Obviamente también dijeron, no, entonces si nos cortan no vendemos, y cerraron las bombas. Entonces crearon una crisis, obviamente ficticia, para tapar su robo, su complicidad, pero además su robo, porque eran cómplices del robo, y tienen a seis estados de México sin combustible. Pero esto es una cuestión que nosotros debemos ser solidarios con este tipo de países y con este tipo de acciones que ha tomado un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros tenemos una situación no igual, porque no tenemos el petróleo que tiene México, pero tenemos una empresa que se llama ENAP y que también tiene problemas, pero chiquititos, más chiquititos que los de Petróleos Mexicanos, pero que también tiene problemas, porque también hubieron ejecutivos que parece ser le metieron mano. Sí, hay una situación con el señor Tocman, que hoy día los sindicatos lo acusan aquí de haber dejado a la empresa en una situación desastrosa producto de negociados que se habrían producido a partir de la presidencia de ENAP. No es menor, hay que tenerlo presente. Pero en México lo que pasa es que es mucho, una cantidad de dinero enorme que los ejecutivos de Pemex, con beneplácito de los gobiernos correspondientes para atrás, le permitían. Esa es la situación de un México que... Bueno, por algo siempre se habla del oro negro. Exactamente. El oro tiente ha atentado históricamente a los que están cerca de él, pero yo creo que es muy bueno que AMLO haya hecho esta denuncia formal, porque de otro modo lo que iba a ocurrir es que se iba a denunciar al gobierno progresista de López Obrador como de haber incurrido en un gran negociado, en un escándalo de proporciones. Así que me parece muy sano que lo haya, sí, que se haya atrevido, porque exactamente, no era simple tener el coraje como para hacer esta denuncia pública, ¿no? Máxime cuando se enfrenta a fuerzas muy poderosas. Estamos hablando aquí de los carteles del petróleo, los productores, estamos hablando, según tú señalas, de organizaciones sindicales tremendamente peligrosas y dominadas también por mafias. Entonces, claro, la tarea que tiene López Obrador en México es gigantesca. Tratar de reducir el ámbito de la corrupción es brutalmente complejo, y deseémosle solamente el mayor éxito en este acto de valentía que ha tenido, ¿no? Así es. Usted nos cansó escuchar. Igual venía atenta a todo lo que estaba pasando. Bueno, sí, sin duda México tiene el tremendo desafío de poder plantearse el cómo, desde la perspectiva progresista de izquierda, abordar temas tan sentidos para la sociedad como lo ha sido también la desigualdad, pero sobre todo con esta corrupción que él valientemente ha denunciado, como se decía anteriormente. Esperemos obviamente tenga la mejor de las suertes y pueda seguir en este desafío de poder efectivamente salir para adelante con todo lo que él ha prometido en su programa. Yo creo que es interesante para nosotros también lo que está pasando en México desde el punto de vista de los problemas que pretende, de los cuales pretende hacerse cargo AMLO. Yo creo que por ahí hay un punto o varios puntos en realidad interesantes de ver y que en este desafío obviamente pueda ser ejemplo en lo positivo para nosotros también. Sí, lo que sucede realmente con México nos toca bien serio. Nosotros tenemos, yo no sé qué cantidad de comercio tenemos con México, qué cantidad de intercambio, pero es un país que ha influido siempre mucho en Chile, por distintas razones culturales, por razones incluso de durante los tiempos de la dictadura, de recibir a muchos chilenos exiliados por persecuciones en Chile. Ellos jugaron un papel bastante importante en ayudar a defender vidas en aquel momento trágico de Chile. Y bueno, a muchos chilenos les tocó vivir en México, vivir o pasar por México. O sea, pensemos en lo que significó la Revolución Mexicana a comienzos del siglo XX, el impacto gigantesco que tuvo sobre toda América, la contribución enorme que hizo esa revolución al proceso de democratización de los países de América Morena, y por lo mismo la relevancia que tiene el ascendiente mexicano sobre la formación de la democracia moderna en nuestro país durante el siglo XX, precisamente. Entonces esos vínculos que se crearon se han mantenido y se expresaron con mucha fuerza en momentos muy importantes de nuestra historia reciente. Eso es un hecho de la causa. Y yo diría, agregado a esto, que es un hecho histórico, basta recordar lo que significó la presencia de México y su política exterior durante los años 60 en términos de la posible consolidación de la Revolución Cubana. Correcto. Por citar solamente un punto señero. Y no estoy haciendo la apología de la política interior mexicana, pero digo que México, por el peso que tiene y por ciertos rasgos específicos de su política exterior, hizo una contribución muy grande a la existencia posible de una revolución a 90 millas de Miami. Ahora, en el caso de lo que siguió, los vínculos fueron estrechísimos. Y como tú recordabas, la cantidad de exiliados que recibió México y el aporte que se hizo desde México a la solidaridad internacional fue muy grande. Y en estos días que corren, hemos visto que el viraje mexicano en favor de, representado por Andrés Manuel López Obrador, bueno, significa una luz de esperanza para América Latina en un momento en que la política tiende a derechizarse a un extremo peligroso que culmina en Brasil, precisamente con Bolsonaro. Entonces, lo que pueda hacer López Obrador en materia de limpiar el país, de llevarlo a un estadio diferente, teniendo en cuenta que su desgracia, como bien se dice, es que está demasiado cerca de los Estados Unidos, claro, es tremendamente importante para todos nosotros. Así es. Algo le pasó, estamos... ¿sí? ¿Qué querés? No, yo solo quería decir algo muy breve en relación a lo que estábamos hablando antes del petróleo mexicano y también haciendo referencia a nuestro contacto telefónico que ya está en línea. Yeah. Una vez me... Bueno, contacto telefónico es Arévalo Méndez, el embajador embajador de Venezuela. A mí una vez me tocó poder escucharlo, muy interesante, en una charla sobre geopolítica del petróleo. Creo que ahí también hay todo un tema muy interesante desde el punto de vista de cómo se van moviendo las correlaciones de fuerza, que sin duda casos como el de el petróleo mexicano también van a dejar harto que estudiar desde ese punto de vista. Así es. Estamos en contacto con el embajador de Venezuela, señora Arévalo Méndez. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gusto saludarlo. Buen día, un gran saludo, compañeros. Buenos días. Fíjese que estábamos, comenzamos el programa tocando, poniendo una, escuchando, mejor dicho, una intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación de petróleos mexicanos, de Pemex, que tiene una, por desgracia, un robo enorme por parte de los ejecutivos de Pemex históricos, de los que han estado en los años anteriores, y que tiene a México en una situación bastante grave que por supuesto él está tratando de resolver. Pero eso le ha significado meterle mano a Pemex, pero también significa que 6 estados estén en una crisis de combustible, porque las estaciones de servicio que tendrían que distribuir eso entraron también en una suerte de detenerse en la distribución, porque ellos estaban también en parte de este negociado. Entonces, estábamos comentando eso. ¿Qué le parece a usted en términos generales? Yo sé que ustedes son también un país que tiene mucho petróleo, que han tenido y que le ha tocado sufrir las consecuencias de los bajos precios del petróleo muchas veces, y particularmente ahora. Sí, evidentemente estamos en una situación en la economía global, ¿no? Con un presidente en Estados Unidos dispuesto a crear graves conflictos, sobre todo en Medio Oriente, tratando de paralizar las economías, sobre todo la economía de China e India. Y para eso necesitan mucho petróleo para generar, resultaría un poco paradójico, ¿no? Pero sí. Generar un conflicto en el Medio Oriente en pos del petróleo, necesitan petróleo para eso. Y ese petróleo no lo tienen ni en el Golfo de México ni en el Mar del Norte, que prácticamente ya es un yacimiento seco, y el único petróleo que le queda es el de la faja del Orinoco en Venezuela. Entonces, hay que entender mucho este accionar político sobre Venezuela. Es más geopolítico que político, ¿no? Claro. Y es un conflicto que tiene muchas aristas, pero bueno, nosotros tenemos 20 años ya en esta batalla y hemos aprendido a convivir con ello, con todos los problemas, con todas las consecuencias, pero no nos rendimos, compañeros. Así parece ser, porque esta semana nuevamente ha asumido un pedido más el presidencial, el presidente Nicolás Maduro, y encima de eso le cayó toda, por llamarlo de alguna manera, una jauría de países, de gobiernos derechistas y manipulados, muchos de ellos, por Estados Unidos, sin lugar a duda, para criticar y para incluso desconocer el hecho de que el presidente Nicolás Maduro haya asumido un nuevo periodo. Sí, mira, eso de, todavía no entendemos eso del desconocimiento, ¿no? Es una fórmula que han emitido muchos gobiernos acá en la región. desconocer. Esa figura no existe en el derecho internacional, no existe en la Convención de Viena. Por lo tanto, para nosotros es una fórmula curiosa, ¿no? Pero el presidente, incluso ni siquiera en la institucionalidad interna de Venezuela, el presidente Maduro necesita reconocimiento. Él va al Tribunal Supremo de Justicia a jurar que el reconocimiento y el mandato que le ha dado el pueblo venezolano, él va a jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia que él va a cumplir con este mandato como se lo ordenan la Constitución y las leyes. Pero el presidente Maduro en verdad no necesita, y si no necesita un reconocimiento interno, mucho menos externo, pues. De manera que esa figura del desconocimiento no la entendemos, pues no la conocemos. Embajador, buenos días. Lo saludo a Patricio Palma desde este panel. ¿Cómo está, Patricio? Bien, como siempre, un placer escucharlo por su claridad conceptual, que ayuda a entender mucho la situación de la República Hermana de Venezuela. A tanto chileno que mira a veces con asombro la naturaleza de la información que se le reparte en los medios ultraderechistas de nuestro país. Quería profundizar un poco lo que usted estaba señalando, porque estamos en el periodo de los retractos, luego de la famosa intervención del llamado Pacto o Grupo de Lima. Han comenzado varios de los países que suscriben ese acuerdo a aclarar su posición respecto de lo que firmaron, y en particular respecto del punto 9 de ese comunicado que emitieron, en el cual se intentaba presentar, bueno, la asunción del presidente Maduro como un hecho ilegítimo que debía rechazarse. Hoy día tenemos una situación bastante curiosa en que casi todos los países han dicho que en realidad rectifican esa posición, partiendo, por cierto, por Chile, que después de una postura violentísima de desconocimiento, termina diciendo que, bueno, no es que desconozca, es que reconoce, pero no está de acuerdo. Al final no se entiende bien. Pero creo yo que ha sido esta una victoria diplomática de Venezuela realmente importante. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Sí, muy, muy, muy pertinente su pregunta, ¿no? Aquí hay que aclarar lo siguiente, porque hay muchos titulares de prensa, muchas etiquetas, que por supuesto confunden. El periódico más circulado acá en Chile, por ejemplo, el otro día, el día jueves, tituló que Maduro exige que los países, los gobiernos del Grupo de Lima se retracten y reconozcan su presidencia. No. La nota de protesta y la exigencia que el presidente Maduro hizo es muy específica. Se refiere exclusivamente al numeral 9 del comunicado del Grupo de Lima. El presidente estaría entregando soberanía nacional si le exigiese a gobiernos extranjeros que reconozcan su presidencia. No. El presidente Maduro, como le repito, está reconocido por el pueblo venezolano desde el 20 de mayo. Por lo tanto, y en conclusión, los 10 países que hasta el momento han aceptado que cometieron este error, lo hacen sobre la base de la exigencia específica contenida en la nota de protesta, que es el numeral 9 de ese comunicado. Entonces, esta cierta prensa ha intentado ver que el presidente está exigiendo reconocimiento internacional, ¿no? El presidente lo reconocemos nosotros venezolanos, y eso es más que suficiente, ¿sí? Eso para aclarar ese punto. Sí. Sí, Javier. Disculpe. Hola, embajador, un gusto poder compartir con usted. Yo quería seguir profundizando en relación a lo que está ocurriendo en Venezuela y de cómo esta guerra comercial ha afectado al país. Me refiero obviamente a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y cómo ustedes hacen la proyección y evalúan la forma de abordar la situación económica del último año, que en particular ha sido complicada, porque obviamente el bloqueo es algo que complica a casi cualquier país, pero donde también hay un proceso de legitimidad democrática que en el fondo, de alguna u otra forma, hace una valoración a el cómo se ha sorteado estos obstáculos. Sí, efectivamente es innegable Hay un informe de un experto independiente de Naciones Unidas que elabora informes para las Naciones Unidas, Alfred Sayas, un experto norteamericano, que incluso le ha recomendado a nuestro gobierno denunciar a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, porque, a ver, Estados Unidos es un experto violador de derechos humanos, no solamente de sus propios ciudadanos al interior de su propio territorio, sino que tradicionalmente ha sido un violador de derechos humanos en poblaciones extranjeras en otros países. A eso se refiere este informe. En este informe, claramente, con un experto que pasó varios meses en Venezuela, no haciendo informes derivados de prensa ni de titulares, sino en el terreno, viendo realidades en Venezuela, elaboró ese informe que se presentó ante Naciones Unidas. Naciones Unidas lo acogió como un informe válido y sobre eso se está trabajando. Recientemente, hace 2 semanas, Venezuela denunció también a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio por el bloqueo comercial, por el bloqueo financiero. Pues Estados Unidos, evidentemente, siendo la gran potencia del mundo, que subyuga a muchas instancias internacionales, pero nosotros somos conscientes, muy conscientes del problema, y nuestro gobierno nunca ha abandonado la opción de buscar alternativas para resolver los problemas de, sobre todo, alimentación y medicamentos. Europa también, la Unión Europea, que como sabemos es subyugada por la OTAN a través de la bota norteamericana, nos ha confiscado hasta el momento 1.400 millones de dólares que se dedican a la compra de medicamentos y equipamientos médicos. De manera que, bueno, estamos actuando. Es falso que en Venezuela haya hambruna ni que haya una crisis humanitaria ni nada por el estilo. Entre lo que producimos y podemos importar, estamos atendiendo las necesidades. Por supuesto que una crisis económica genera, entre otras cosas, migración, por ejemplo. Pero estamos atendiendo nosotros, y para muestra de que el pueblo venezolano se siente asistido, protegido por el gobierno, es la victoria del 20 de mayo y es la victoria en el mes de diciembre con los consejos municipales, y cuanta elección haya, el gobierno le ha dado respuesta y el pueblo le ha respondido al gobierno dándole el voto democrático, eligiendo a su verdadero representante. Embajador, a propósito de lo que usted decía recién respecto a esta crisis humanitaria que dicen muchos medios de comunicación en el mundo y particularmente también en Chile, usted decía que esto no es verdad, es falso. Sin embargo, esta semana, a propósito de la situación que le toca vivir a Chile respecto al SIDA, siendo uno de los países que tiene mayor cantidad de temas de SIDA y a que ha crecido exponencialmente la infección, llamémoslo así, yo no sé exactamente si es una infección o no, o cómo se expresa, pero la situación de SIDA en el país ha crecido enormemente y es uno de los países de América Latina que más lo ha hecho. Y presentaron algunos personajes venezolanos que supuestamente habrían venido desde Venezuela a Chile para poder obtener medicación que allá no podían obtener. ¿Cómo se puede ver eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Mire, cada vez que hay una expresión de algún venezolano afectado, que se sienta afectado, actúan los canales diplomáticos. Por convención de Viena, la asistencia consular de todos los países o conciudadanos es un hecho concreto. Y nosotros siempre hemos estado pendientes y le pedimos información a la Cancillería chilena, porque muchas veces la información de prensa es eso, información de prensa. Correcto. Y la Cancillería chilena siempre nos ha respondido. Estamos esperando que nos den información específica, no solamente sobre este caso, esos casos de venezolanos, presuntamente venezolanos contagiados con esta terrible enfermedad. Pero siempre obtenemos respuesta de la Cancillería chilena y atacamos esos problemas. O sea, uno podría decir que los canales normales, todo esto funciona de manera expedita, que lo que hay es toda una campaña más bien mediática, ¿no? Bueno, hasta el momento han funcionado. Ya. O están funcionando. Correcto, correcto. Patricio. Embajador, una arista, como se dice en nuestro país, compleja de, de esta ofensiva antivenezolana que tiene lugar es el que se ha autoproclamado dentro de una cosa que llaman estado de emergencia de la Asamblea Nacional, un parlamentario como posible candidato de un periodo de transición en Venezuela. Y hoy día el diario El Mercurio publica de manera muy destacada que contaría ese personaje con el apoyo de los Estados Unidos y de Brasil. Y claro, con esto tratan de agudizar un conflicto institucional, dicen, entre la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, que es el órgano que ha actuado como órgano que va generando la condición democrática en Venezuela actual. ¿Qué nos puede decir usted de esta situación? Muy pocos chilenos tal vez comprenden la naturaleza de este conflicto que se pretende levantar entre dos organismos de la institucionalidad venezolana. El régimen venezolano, como el chileno, es presidencialista, no es parlamentario. Correcto. Toda esta gente, y eso no es nada nuevo, recordemos que cuando el golpe de Carmona, también Estados Unidos y España apoyaron a Carmona. Y después han apoyado a Julio Borges, por ejemplo, hoy huido en Colombia, apoyado y mantenido por el gobierno colombiano por un crimen de un niño en Venezuela. No está, todavía no se le ha dictado auto detención por el asunto este del dron con el que intentaron cometer un magnicidio contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Él está con un auto de detención y por eso huye de Venezuela, por el asesinato de un niño o por abandono y negarle asistencia a un niño gravemente herido. Por eso él huye de Venezuela. Pero Borges es este mismo, este señor que aparece ahora en la Asamblea Nacional declarándose presidente, etcétera. Son mentes inmaduras en pos de beneficios económicos, pero nada de eso ha resultado en lo absoluto. El régimen constitucional de Venezuela es muy claro al respecto. El presidente de la República está actuando, el presidente de la República no ha abandonado el cargo, el presidente de la República notoriamente ejerce sus funciones como presidente de la República, de manera que no podemos ver esto que ha ocurrido ahora sino como esa seguidilla de situaciones creadas por Estados Unidos, por algún país europeo, ahora por supuesto con un nuevo régimen de bolsonarista en Brasil. Andan buscándose un pleito que no van a ganar, indefectiblemente. Siempre se ha tenido desde hace muchos años, de la llegada del presidente Chávez. Recordemos que incluso hoy se acusa a Venezuela o al presidente Maduro o al gobierno de estar violando la constitución, que los derechos humanos, que no sé cuánta cosa y tal, pero es que en 2002 ejecutaron un golpe de Estado y no se acusaba al gobierno de nada de esto, ni al presidente Chávez. De manera que esos argumentos hoy, para estar creando desestabilización, para estar creando, hoy se ha transferido definitivamente hacia el poder de los Estados Unidos, hacia la OEA, que han fracasado evidentemente, y hoy se ascribe también Brasil. Pero las relaciones de Venezuela con Brasil siempre han sido muy tenues, comercio muy poco. Yo no creo en esa tesis de que geopolíticamente Brasil es el gigante de Sudamérica, no lo creo, porque ¿cuál es el argumento para sostener eso? ¿Cuál es la influencia de Brasil sobre Chile, por ejemplo? Además, el comercio, políticamente Chile es independiente, no depende de las decisiones de Itamaraty, igual Venezuela, Perú, Colombia, todo. Entonces yo creo que Bolsonaro está tratando de hacer un poco de estridencia también para darse buscándose algunas influencias de muy mala forma hacia el exterior, visto el rechazo que evidentemente tiene incluso de gobierno de derecha de este continente. De manera que nosotros seguimos en lo nuestro, afianzándonos con una democracia. Mire, la primera obligación de un presidente demócrata es defender la democracia, y eso es lo que ha hecho el presidente Maduro, sostenido, resistiendo, porque quiere y tiene que hacerlo, porque esa es su primera obligación. defender el sistema democrático, por más que Brasil y por más que Estados Unidos o por más que otro gobierno pretenda subvertir el orden democrático en Venezuela. Embajador, solamente aportar, hoy día en La Tercera no se habla ni una sola letra de este cambio de posición respecto al numeral 9 que hablábamos anteriormente. Yo creo que eso también muestra un rol que está cumpliendo la prensa en lo mediático, pero en puntual respecto al nuevo periodo del presidente Nicolás Maduro, tanto en términos de la política internacional, pero también en términos de la política interna, ¿cuáles cree a grandes rasgos que son los principales desafíos que van a tener que abordar como nación, si obviamente tuviera que contarlo muy condensadamente? Atacar ese flanco de la prensa para nosotros es imposible, las cadenas Fox, BBC, CNN manejan mucho más presupuesto que Venezuela, entonces nosotros no vamos a gastar dinero en estar haciéndole contratación de publicidad ni a CNN, ni a BBC, ni a Fox, ni ninguna de esas cadenas. Ellos a lo suyo ya tienen 20 años tratando de derribar al gobierno, porque por supuesto un gobierno de extrema derecha en Venezuela sí les entregaría el presupuesto para publicidad, igual que un gobierno de extrema derecha en Venezuela, como puede ser Ayul, Ledesma, Machado, etcétera, les entregaría el petróleo, les entregaría el territorio Esequibo y satisfaría la gran aspiración ya centenaria de Colombia de hacer presencia soberana en el Golfo de Venezuela, navegar libremente por el lago de Maracaibo, navegar libremente por el río Orinoco. Eso no va a ser posible mientras haya en Venezuela un gobierno que exija y proteja nuestros propios intereses nacionales. Así que la prensa por un lado y nosotros por otro. El gran desafío o los grandes desafíos son mejorar la economía. Vamos a esperar qué dice mañana el presidente Maduro, quien se ha comprometido a anunciar cambios estructurales en nuestra economía, porque en realidad lo necesitamos vista la caída de los precios del petróleo. Eso es cierto, eso es muy cierto. Y el otro desafío, por supuesto, es mantenernos en una posición ecuánime, tratando de hacerle entender a muchos gobiernos que siguen una ruta equivocada cuando actúan de la forma en que actúa contra Venezuela. Eso está generando incluso, digo por la prensa, un sentimiento de antivenezolanidad en este continente. Y recordemos que así comenzó la Alemania de los años 30 con Hitler. Así es, efectivamente es una campaña muy brutal, muy brutal, pero si uno, embajador, se atiene a seguir el curso que ha seguido las campañas que ha instalado Estados Unidos contra Cuba y contra los países que a ellos no les parecen que son de acuerdo a sus dictados los gobiernos adecuados, la geopolítica estadounidense se centra y da muy duro, porque tiene muchos medios y tiene mucha gente que está a disposición de ese tipo de política, y hace que la vida de los países sea bastante difícil, porque yo me imagino que el bloqueo que le ha instalado Estados Unidos a Venezuela afecta mucho el abastecimiento, y no solo entre países de Estados Unidos, también la Unión Europea que se colude con Estados Unidos, y afecta mucho a la forma de vida y de abastecimiento y de trabajo y todo eso lo que significa un país bloqueado, ¿no? Sí, yo voy a rememorar porque tengo que referirlo, ¿no? A propósito de esto. Mire, cuando el presidente Chávez llegó, asumió el poder presidencial en Venezuela, por supuesto que hizo un esfuerzo porque su pensamiento es de la línea bolivariana. Un esfuerzo por la unidad latinoamericana, un esfuerzo porque Venezuela estuviera más presente en Latinoamérica, en el Caribe, sobre todo porque nuestra relación apenas era un poco con Europa, Estados Unidos y Colombia. Esos eran los tres espacios gráficos donde Venezuela se desenvolvía. No estaba presente en el Caribe, a pesar de que somos el país con más costa sobre el Caribe. Un dato geográfico sí, curioso, pero es así. Pero el presidente sabía que no es todo el orden en este continente con las élites locales más aliadas a los Estados Unidos y Europa que a los propios intereses nacionales, el presidente nunca perdió de vista eso, y muy temprano, apenas iniciando su primer gobierno, fue a China, fue a India, fue a Rusia, fue a Bielorrusia, fue a Irán, hizo una ese tipo de pactos y convenios que nos han permitido a nosotros, si se quiere, derivar un poco el bloqueo, o bastante el bloqueo. Posteriormente, el presidente Maduro, siguiendo esa visión del comandante Chávez, de que en este continente no todas las cosas en materia de unidad y de solidaridad están bien dichas o bien manifestadas, ha ido también a Sudáfrica, a Turquía, a varios. Nosotros hemos cerrado embajadas en Europa y las hemos abierto en África, por ejemplo, Mozambique, Angola, con todo en países mineros, países petroleros, y muy, pero muy dedicados también a Turquía, a Bielorrusia, a Irán y tal, porque en este continente se nos pone un velo de que estos países son países malévolos, etcétera. Entonces nosotros estamos encontrando recursos, capacitación, tecnología mucho más económico y más adecuado a nuestras propias circunstancias culturales que estar comprando equipamiento en Estados Unidos, en Europa. En ese sentido nos está yendo bien, muy bien. Ahora, si no hay una acabar con presión histórica en las élites latinoamericanas, sobre todo por afinidades económicas con Europa y Estados Unidos, si creen que Estados Unidos va a ser el salvador de estos países, de nuestros países, terminando definitivamente convirtiéndonos en meros exportadores de materia prima y compradores de todo lo que ellos producen, yo creo que seguimos equivocado. Mire, los chilenos exportan cobre, mucho cobre, primer país exportador mundial de cobre, y qué bueno que así sea, pero no son ustedes los chilenos los que le ponen el precio al cobre. Ahora bien, los productos derivados del cobre que vienen de Europa, Estados Unidos, Japón, etcétera, a Chile, tampoco ustedes los chilenos le ponen el precio. Eso nos ocurre a nosotros con el petróleo también. Y esa es una de las desgracias de este continente, que no le ponemos el precio ni a lo que vendemos ni a lo que compramos. Si no entendemos esta realidad, definitivamente este continente va a terminar, definitivamente nos va a tomar este siglo definitivamente subyugado y sin posibilidad ni capacidad para hacer ejercicio sobre nuestros recursos naturales, disminuyendo nuestra soberanía y entregando todo lo que tenemos a las potencias del norte. Así es, embajador. Queremos agradecerle este contacto que ha tenido con de Domingo a Domingo de Radio Nuevo Mundo, y por supuesto estar a su disposición cuando usted tenga alguna declaración que hacer al respecto a la situación que vive Venezuela, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Un gran saludo. Gracias, embajador Arevalo. Saludos, embajador. Muchas gracias. Embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Son cuestiones que la mayoría de este país no conoce. Por desgracia, la mayoría de este país no conoce lo que realmente sucede con un país como Venezuela, donde todos los días, pero todos los días, la televisión, las radios del sistema están dándole, pero duro, duro, duro, y con mucha mentira mediante. Si es el grave problema, ¿no? Mira, yo creo que Venezuela tiene un embajador de lujo en nuestro país. Creo que hay que destacarlo una vez más. Cada vez que conversamos con él, a mí me impresiona su claridad conceptual para referirse a problemas que son de Venezuela, pero pertenecen a ámbitos mucho más amplios que Venezuela. Y yo destacaría dos cosas. Primero, él es un especialista en geopolítica, y creo que eso es realmente un talento que desgraciadamente a veces olvidamos en nuestro país. No entendemos lo que ocurre con Venezuela en el concierto mundial. Hay que tener presente que Venezuela tiene la mayor riqueza de reserva petrolera de todo el mundo. Tiene más que Irán, tiene más que Arabia Saudita, tiene más que Kuwait, tiene más que los dos o tres juntos. Entonces estamos hablando de una potencia de reservas de petróleo, todavía estamos viviendo la era del petróleo, gigantescas, y por lo tanto es objeto de una atención por parte de las grandes potencias del mundo tremenda. Está la presencia agresiva norteamericana, por cierto, pero está también el interés económico y proyectivo de las grandes potencias del mundo, como es el caso de China, de la India, de Rusia, ¿no? Entonces, cuando el embajador nos habla de esta política de coexistencia con las diferentes potencias mundiales que tiene Venezuela, nos está abriendo la puerta a un espacio en el cual Chile no se mueve, no conoce. Somos terriblemente ignorantes en esto. Es decir, para nosotros el mundo comienza y termina en Estados Unidos y Europa. Bueno, los venezolanos están haciendo un camino diferente y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, y el embajador nos ha entregado una visión sobre aquello. Y la segunda cuestión que yo destacaría de estas intervenciones del embajador de Venezuela es cuando él habla de modelos de desarrollo. Nosotros hemos conversado aquí sobre lo que entendemos las fuerzas progresistas de Chile, las fuerzas de izquierda de Chile, como un modelo alternativo de desarrollo. Y claro, él lo ha dicho en dos frases que son, a mi juicio, extraordinariamente importantes. Chile no le pone el precio a lo que vende, ni tampoco establece las condiciones respecto de lo que compra. Y esto es para Chile, es para Venezuela, es para Argentina, es incluso para Brasil. Y está hablando de la necesidad que nosotros vemos de que exista un nuevo modelo de desarrollo diferente para provocar precisamente el crecimiento con igualdad en nuestros países. Creo que el embajador de Venezuela lo plantea con extraordinaria claridad y sintéticamente. Cuando él dice Chile no le pone el precio al cobre, dice una verdad del porte de una catedral. Y es un poco lo que Patricio, ¿no?, trató de hacer el presidente Chávez cuando funda el Banco del Sur, cuando funda UNASUR, la búsqueda de instalar en el continente. Y esa es la razón por la cual esas instituciones han sido echadas abajo, precisamente por las fuerzas que no les interesa que sean nuestros países los que fijen las condiciones comerciales en las cuales se mueven. Entonces, qué tremendas verdades surgen de esta entrevista. Yo invito a nuestros auditoras y auditores a meditar sobre esta última parte, porque no está hablando solo de Venezuela, está hablando directamente de nuestro país. Mire, cuando usted compra, estimada amiga o amigo, en un supermercado un producto producido en la India, la verdad es que no tiene idea de cuánto cuesta ese producto, ni en qué condiciones se está comprando por los chilenos, ni cuánto es la tasa de ganancia que tiene ese producto cuando se vende en Chile. Tal vez usted no sepa que esos productos se venden con tasas de ganancia de 400, 500, 1000 o 2000%. Es decir, gente que gana en un día lo que usted gana en un año o en dos años o en 10. Eso es lo que está hablándonos Arévalo Méndez, embajador de Venezuela, ¿no? No tenemos idea a cuánto pagamos por lo que vendemos, aunque seamos los países que más cobre vendemos. Yo creo que hay un debate interesante que viene a evidenciar cada vez que también hay un proceso de generación de un modelo propio de desarrollo o de una forma de entender las democracias en América Latina. Y de cómo esto va dialogando, va avanzando de manera dialéctica con el resto de los países y obviamente cruzado por las correlaciones de fuerza. Yo creo que desde ese punto de vista, el plantearnos todas las dificultades que conlleva llevar adelante un proceso revolucionario democrático y donde finalmente se terminan tocando los intereses de las élites políticas y económicas, es también un ejercicio que tenemos que tener lo más claro posible. Bueno, la misma experiencia chilena lo demuestra en lo que fue el gobierno del presidente Salvador Allende, pero también en la medida de que los pueblos efectivamente hacen valer su derecho a la autodeterminación, siempre hay algo, haciéndole lo más difícil posible su cometido que ellos mismos se han puesto. Yo creo que eso es una reflexión que tenemos que tener de forma constante. Y lo otro que también quería aportar al debate, y muy interesante en todo caso lo que hablamos respecto al petróleo mexicano, pero creo que ahí también, al igual como Patricio hacía esta analogía de uno no sabe lo que está comprando, no sabe cuánta tasa de ganancia es eso, cuánto finalmente uno solo va y compra el producto, yo también creo que, como comentario adicional, el cómo estos mismos recursos naturales, ya sea el petróleo en particular, esto es algo que nunca se me ha olvidado, digamos, porque lo encuentro muy interesante, pero tiene que ver con, por ejemplo, cómo cuestiones o organizaciones, poderes fácticos tan grandes como el narcotráfico, también necesitan petróleo para poder llevar adelante los procesos de elaboración de diferentes drogas. Y de cómo, por ejemplo, en puntual, la producción de droga de Colombia va a tener una escasez de petróleo para seguir llevando adelante la producción de diferentes cosas que de diferentes procesos que ellos generan en la elaboración de la droga, y de cómo esa situación de escasez de petróleo por parte de estas personas en Colombia también genera ciertas presiones a que el petróleo venezolano, que no queda tan lejos, pueda ahí también entrar para que ellos en el fondo puedan seguir con sus intereses, que finalmente son económicos. Creo que ahí también hay una forma muy interesante de abordar el debate, que en el fondo es un poco de esta misma reflexión, ¿no? El para qué, cómo, qué es lo que se deja de hacer con esos productos y de cómo eso llega, y de, imagínese, si habían en México ductos paralelos para poder sacar un 10% que supuestamente se perdía, bueno, quizá por ahí también puedan ir generándose otro tipo de situaciones, porque realmente este oro negro también genera una cantidad de intereses y toca una cantidad de áreas, digamos, en las que se mueve el mundo, que no es nada menor. Entonces creo que también hay reflexiones, digamos, aledañas, donde hay grandiosos exponentes que yo creo que hay que ir revisando, y en particular yo concuerdo mucho con esta claridad metodológica que tiene el embajador Méndez, porque realmente es una persona que sabe mucho de todo y que logra situarte bien en el debate, y también ir como haciendo ciertas lecturas que son profundas y que, bueno, son interesantes, y que sin duda un país como Venezuela, que ha llegado, digamos, más de 20 años ganando elecciones vía democrática en su proceso, ha generado o ha llevado de la mano consigo la generación de cuadros que tienen un nivel de manejo de distintas áreas de análisis que yo creo que es muy rescatable. Lo importante, yo creo que un poco lo que decía Patricio recién, que Venezuela ha tenido la claridad para salirse del pie forzado que las economías de América Latina y el Caribe en general han tenido, que significa negocios solo con Estados Unidos, con Europa, y el resto es como parientes pobres, o no buscar otros ámbitos de las negociaciones. Lo que Venezuela logró con mucha sabiduría por parte del presidente Chávez, como lo mencionaba el embajador Arellano Méndez, de abrir espacios hacia China, Rusia, Medio Oriente, África. O sea, abrió el mundo para Venezuela, y eso le ha permitido que estos bloqueos, que este bloqueo que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, no lo conviertan en un paria de las sociedades latinoamericanas, sino que sigue subsistiendo y sigue viviendo a pesar de efectivamente las migraciones, porque claro, lo que sucede en Venezuela, cuando hay un país bloqueado, normalmente hay sectores de las sociedades que se sienten menoscabados por esa situación y empiezan a buscar caminos en otros países. Bien, los que llegan a Chile, los que han llegado a Argentina, los que llegan a Colombia, los que van a Europa, que son muchos venezolanos que andan por el mundo, no sé si tanto como los chilenos que hubieron en relación al porcentaje, porque no hay que olvidarse que Venezuela no es Chile en cantidad de habitantes, es mucho más grande en cantidad de habitantes que Chile. ¿Y Chile tuvo cuánto? ¿2 millones? ¿1,5 millones de chilenos dando vuelta por el mundo? En busca de situación de trabajo, pero también de persecución política. Entonces, yo no sé de qué nos extrañamos. Realmente a veces cuesta entender esta idiosincrasia de los chilenos. No es como un doble estándar, es como triple. Es como no sé qué, pero realmente es impresionante ni siquiera recordarse de que no hay. Yo creo que son pocos los chilenos que no han tenido un familiar que haya vivido afuera por alguna razón. Claro, y eso no nos impide hoy día que Chile critique a la migración, se retire del Pacto Internacional de Migraciones, hable pestes de cierto tipo de migrantes, porque estamos hablando de los migrantes negros, de los migrantes pobres. Claro. Exactamente. Como alguien decía muy bien el otro día, el resto son extranjeros. O sea, un migrante europeo, un migrante español o un migrante polaco es un extranjero. O sea, un migrante suizo con mayor razón. Es como la canción mexicana que cantaban para Ochoa, La maldición de Malinche. Bueno, finalmente no es tan raro porque se termina castigando la pobreza por sobre todas las cosas. Aquí lo que molesta no es que haya una persona que hable otro idioma o que... No, al final lo que molesta es que esa persona sea pobre. Y que sea de su color. Claro, exactamente. Color de piel. Qué terrible. Qué terrible porque realmente... O sea, si el color de piel es más oscuro porque si es más claro... Claro. Claro, sí. Sí, tiene razón. Tiene razón porque en el arco iris, claro, en el arco iris tiene que ser, digamos... Sí, lo aceptable es lo que es más blanco que nosotros. Exactamente. Porque nosotros no somos blancos, ¿eh? No. Somos oscuritos. Yo menos. Somos oscuritos. Está bien, muy bien. Pero es que yo vuelvo a insistir en el tema que a mí me cae, no sé, como que no me calza, más bien. Es que ¿cómo los chilenos tienen tan poca memoria? ¿O son todos los países iguales? No tenemos tanta memoria como para acordarnos de lo que nos tocó vivir, de la forma en que vivimos y de lo que tuvimos que hacer. No hay más que viajar por el mundo para darse cuenta que los pueblos cultivan la memoria. Claro. Partiendo por Alemania, claro, en donde en cada ciudad hay un hito memorial que recuerda y habla de nunca más el fascismo. Correcto. Entonces, no es que los pueblos no tengan memoria. Hay algunos pueblos en particular, como el nuestro, que se esfuerza por ser desmemoriado, que es otra cosa. Terrible. Bueno, hagamos un pequeño alto, tomémonos un tecito, un cafecito, lo que sea posible tomarse, y volvemos en un ratito más. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso. Fíjense, nos estamos tomando un tecito con unas media lunas que trajo Javiera. Están muy buenas, están muy ricas. Y por supuesto que estamos con la boca un poco llena. Pero eso no significa que nos vamos a hablar. Y estamos ya reiniciando este De Domingo a Domingo sin restricción. Nosotros estamos desde los estudios, por supuesto. Y vamos a tratar de contactar con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, quien ya se debe encontrar en el recinto del Parque O'Higgins, me imagino. O sea... Es como... Además, él tenía un encuentro bien importante que seguramente nos va a relatar una vez que logremos el contacto con él, que ojalá se pueda hacer, porque usted sabe que realmente hay situaciones que impiden que se realicen los contactos correspondientes. Pero ya estamos tratando de conectarnos. Menos mal que no hay tele, porque nos pillarían ahora. No, con boca llena. Relamiéndonos los dedos. No, lo hubiéramos comido la primera parte del programa. Con la boca llena. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Buenos días. ¿Cómo está? Se nos cortó la llamada. Se nos cortó la comunicación. ¿Qué pasó? Algo hubo. Estábamos ya conectados y... Bueno, alguien metió la cola. ¿Quién metió la cola? De todas formas, para ir introduciendo, ayer en la fiesta de los abrazos, cerca del escenario, tremendo letrero de renuncia Chadwick. Yo tenía una cierta discrepancia con eso. Yo hubiese puesto la foto. Estaba choqueante igual. La foto de Camilo Catrillanca y con el mismo esquema, que renuncie Chávez. Pero bueno, le pusieron aparte a Chávez, que no me parece que uno entre y mira a Chávez, nada que ver, chancho en misa. Pero bueno. Leí la polémica que se suscitó a propósito de la, sí, de la que, imagen. Bueno, realmente cinco la imagen ya. Era perturbable, es perturbante que diga, porque sale como en un plano así y con una cara de... La no misma sé, que tiene siempre. Terrible. La misma de siempre. Oye, pero yo voy a aprovechar el paréntesis mientras conectamos para hacer un comentario sobre Chadwick. Bueno, Chadwick es el protegido evidente de todo el establishment chileno. No puede salir del gobierno porque cae Piñera, eso es lo que dice la derecha. Es lo que reafirma el Mercurio hoy día. ¿Y sabe a quién sacrifica el Mercurio para asegurar la continuidad de Chadwick? A la vocera. Sacrifica a la vocera y al vocero, sacrifica también a Blumel. Ambos dos. Es impresionante que el editorial del Mercurio de hoy hable de la salida de ellos dos. Yo no sé, alguien se lo comenté el día viernes. Es algo extraordinario, o sea, una cuestión impresionante. Sí. Bueno, ese es el peso que tiene. Respecto al caso Catrillanca, realmente ha pasado lo que habíamos hablado las veces anteriores. Han ido sumándose cada vez más elementos que han expuesto mucho más la forma políticamente incorrecta que tuvo el gobierno de actuar en relación al caso Catrillanca. Bueno, lo último, que es de público conocimiento, obviamente, es este tema de que el ministro del Interior le dijeron, un carabinero, digamos, un alto mando de la zona ya, Un general, le dijo que desde el minuto uno Camilo Catrillanca estaba desarmado. ¿Sí? Y la respuesta, que es más grave incluso, agrava mucho más la situación, le dice que no había muy buena señal. No entendió porque no había muy buena señal. Unas interferencias telefónicas. La verdad de las cosas es que... Usted seguramente no escuchó a un personaje, porque es muy joven, a un personaje que había en la radiotelefonía y también alcanzó a estar en la telefonía, en la televisión, que hacía un personaje de que hablaba estaban en guerra y hablaba desde la trinchera con un general, y que era un español, tengo entendido. ¿Cómo se llamaba este tipo? Y que decía, bueno, aló, aló, ¿me escucha? ¿Me escucha usted? Sí, sí, yo le escucho aquí, estamos en qué sé yo, en la trinchera, no sé cuántito, y está. ¿Y cuántas bombas le ha caído? ¿Qué me pregunta? Perdón, ¿cuántas bombas hemos lanzado? No, ¿cuántas le han caído? Era un diálogo muy raro. ¿Cómo se llamaba este personaje? Que es alguien seguramente me va a escribir por ahí para decirme el nombre de este cómico español, que hacía una parodia de la guerra y de las comunicaciones. Gila, parece bien. Gila. No, yo efectivamente no lo conozco. Por eso te digo, por eso no la quise poner en un pie forzado. Pero esa era exactamente lo que le pasaba a Chadwick con el general. Ahora, estamos hablando de casi un siglo de diferencia, pues, con todos los avances tecnológicos, donde se supone que el general estaba con la máxima tecnología a la cual había hecho el Estado una inversión muy grande, y el ministro estaba en la moneda, también con una máxima inversión en cuanto a comunicaciones, y no se entendían, y no, el ministro dice que no le escuchaba bien. Entonces ya digo, Gila se podía haber explicado uno eso, porque estaban en la trinchera hace, ¿cuánto fue la guerra? Ya 100 años, pues terminó hace 100 años la primera guerra, claro, mundial. Entonces, pero mira, independiente si es que hubiese podido realmente a no haberse escuchado bien, lo que ya es bastante dudoso, uno llama de nuevo. Si no sé, como que encuentro que de verdad el error agrava mucho más. La explicación agrava mucho más el error. Claro, si todos los días no es tan uno difícil. Dice, te voy a cortar y te llamo de nuevo, ¿no? Claro, exactamente. O sea, parece increíble que en el caso de un ministro eso no sea posible. Además, un ministro que... Pero a mí lo que, no. lo que me impresionó hoy día del editorial del Mercurio es que dice Chadwick no puede irse. Y dice no puede irse porque representa el equilibrio entre el centro y la derecha. Piñera votó por el no, y Chadwick es fundador de la UDI. Todas estas cosas dichas de esa manera, yo creo que son de una claridad impresionante. Chadwick no puede irse, dice el Mercurio, pero entiende Que tiene que irse alguien. Que alguien tiene que salir porque hay que bajar la tensión. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Y plantea derechamente que se vayan los voceros. Es que me parece a mí realmente espectacular que se esté anticipando lo que va a ocurrir de aquí a 2 meses más. Y eso le dice a todo el mundo, dice, este es el peso que tiene, son 2 ministros. 2 ministros por uno. Bueno, así es. Bueno, hay que ver si se salva igual de la... Hay que ver el peso en realidad. Estamos ya en contacto con el diputado Guillermo Teller. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Usted ya está en la fiesta de los abrazos, se le nota por no, señor. Ah, ¿no? Estoy yendo. Ah, está yendo, ya. Estaba ya. En una reunión muy importante antes. Ah, perfecto. ¿Y se puede comentar esa reunión? Sí, por cierto que sí. ¿Ya? ¿Con quién estaba? Estaba con don Marcelo Catrillanca. Ah. Papá de Camilo Catrillanca. Ah, ya. Que en un ratito más va a llegar a la fiesta de los abrazos, que lo invitamos a la fiesta y él accedió a venir. Perfecto. Llegó hace un rato atrás, lo fui a recibir. Hemos tenido una conversación primera, donde él ha expresado sus puntos de vista. Él desde luego busca toda la solidaridad y el apoyo para la lucha que lleva adelante primero del total esclarecimiento del asesinato de su hijo, que se establezca las responsabilidades judiciales y políticas que involucran indudablemente al gobierno y a Chadwick, y además apoyo para todas las reivindicaciones y demandas del pueblo mapuche, que él las expresa muy claramente y que quiere y necesita que estas sean expresadas con fuerza en el Parlamento, y quisieran ellos, y esa es la solicitud que hace, que se le recibiera en el Parlamento, pero que pudieran intervenir en la sala de la Cámara de Diputados al menos. ¿Y eso se puede? Bueno, nosotros estamos viendo esa posibilidad. Es complejo, pero se ha recibido a personas que no son diputados. Claro, son invitados no sé, porque vienen invitados por la Cámara y el protocolo lo permite. Correcto. Pero en este caso se me ha dicho que no, pero hay que insistir. Diputado, ¿él va a estar en algún foro? Él viene a un foro que tiene que ver con los pueblos originarios, el foro de pueblos originarios. Ah, que es a las 2:30. 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde acá en el Parque O'Higgins. Ah, correcto. Y en unos momentos más va a llegar ya y va a empezar a moverse por la fiesta, a conversar con la gente. Diputado, bueno, esta es una buena noticia porque el tema del asesinato de Camilo Catrillanca y todo lo que ha sucedido con Carabineros es un tema que no ha terminado, que está absolutamente en curso. Estábamos comentando recién esto de la famosa respuesta que dio el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en relación a la comunicación que tuvo con el... Con la fallida comunicación, o no entendida totalmente comunicación con el general... Victoriano, ¿no? Victoriano. Supuesta. Entonces, nosotros hacíamos un recuerdo de un cómico español, Gila, no sé si usted se acuerda de él, que hacía un símil de las comunicaciones con la guerra, con la trinchera, con las primeras, y donde decía, aló, aló, ¿me escuchas? Y él le preguntaba algo y le entendía otra cosa. ¿Se acuerda de eso? Así es. Entonces, hoy día, a casi 100 años de eso, obviamente no puede darse una explicación. De que no entendía bien lo que me decía. Ni a la Nuevo Mundo se le corta así la transmisión. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, ya 1-0 1-0, ya, está bueno. Hay que reconocerlo nomás, ya. Ya empataremos. Pero el tema es que uno cuando entra al recinto de la fiesta de los abrazos, lo primero que ve es una imagen de Chávez que dice que renuncia, algo así. Así es. Entonces, bueno, a mí realmente me chocó la imagen de Chávez ahí recibiendo la fiesta de los abrazos, para ser franco. Yo creo que eso se trata, que le choque a la gente. Sí, pero no. A todos le choca, bueno, pero la ley es más clara, que renuncie. Sí, claro. Tiene que renunciar. Sí, bueno, está bien, está bien. ¿Cómo analiza lo sucedido ayer con la fiesta de los abrazos? Porque hubo una inauguración que fue bastante importante en términos de los invitados que aceptaron llegar, y que fueron muchos, y que estaba lleno el recinto de la inauguración, donde usted hizo un discurso bastante profundo, obviamente recalcando la necesidad de la unidad, e incluso ofreciendo, si quieren, la firmamos al tiro. O sea, se puso bastante a la punta usted, ¿eh? Para no decir puntúo. No, lo que yo dije es para otra cosa, no me diga que fui puntúo. Yo lo que dije es que agradecía que estuvieran todos presentes. Todos los partidos prácticamente estaban presentes. La prensa dice, no, pero no estuvieron todos los presidentes. No, nunca van todos los presidentes. Yo a veces tampoco voy a un presidente y nadie dice, ah, no estuvo el presidente del Partido Comunista. No, vienen los representantes, y eso es importante, estuvo en todos los partidos de oposición, y representaciones nutridas de parlamentarios, senadores, diputados, el presidente del Senado estuvo. Entonces lo que yo dije, bueno, mire, mucho le agradezco que estemos todos aquí. Si quisiéramos, dije, podríamos firmar de inmediato aquí un acuerdo unitario con algunos, unas propuestas claras. Claro. Eso fue. Bueno, y todo el mundo lo recibió muy bien. Sí, no, sí. No fue una cosa puntual, y la gente gritaba unidad, todo. Está bien. No, yo sí, esa era lo de puntura, tratando de sacarme la que me hizo. Ah, ya, claro. Bueno. Sí, pero no fue suficiente, hay que reconocer. Sí, yo hacía notar dos cosas que aparecen de la lectura dominical del Mercurio. Lo primero es que efectivamente el Mercurio da una cuenta de lo que fue esa parte de su intervención y comenta que efectivamente cayó bien entre los presentes, y destaca que había representantes de todos los partidos políticos que integran la oposición en sus distintas variedades. Comenta esto de que usted señaló que es claro, con este arco se podría firmar un acuerdo de inmediato, y que el público coreaba unidad, que creo que es muy importante que eso sea recogido, porque es una consigna que expresa realmente una necesidad. Ahora, en otras páginas del Mercurio, en particular en su editorial, se hace la defensa más férrea de Chadwick que yo haya leído en estas últimas semanas, porque dice Chadwick no puede caer, porque si cae Chadwick se derrumba el gobierno, se derrumba el equilibrio que existe al interior del gobierno entre fuerzas. Sí, son palabras mayores. Palabras mayores, dice, se quiebra esta unidad entre el centro y la derecha representada por el fundador de la UDI, que es Chadwick. Entonces, bien interesante esto, yo no lo había leído de esa forma, y al final la editorial culmina diciendo, bueno, ¿quiénes son los responsables? Los voceros, dice, y le pone nombre y apellido entonces a los que está ofreciendo, a los que está ofreciendo como compensaciones. Moneda de cambio. Me pareció que, digamos, es una respuesta mercurial a este discurso de unidad que usted planteó ayer. Me gustaría su comentario. Claro, bueno, efectivamente aquí también todo el ambiente es que Chávez debe renunciar. Antes de que le presenten acusación constitucional y todo eso, yo creo que se la merece. Porque él mismo se metió en esto, no es que nadie lo haya metido, él se metió, él no hizo claridad, él ha dejado una parte oscura. Entonces, ¿quién le cree ahora? Ese es el problema. ¿Quién lo acepta como interlocutor? No lo sé. Pero sería mejor ahora, si me dices que cae el gobierno con esto, prácticamente, si lo dice el Mercurio, está compleja la situación. Una razón más para hacerle más empeño. Claro. Diputado, hola, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quería seguir profundizando respecto a este tema. Bueno, está esta posibilidad de que renuncie, que es la exigencia que se le está haciendo antes de una acusación constitucional, más allá de que él quiera o no quiera renunciar, yo en términos personales veo difícil que renuncie. ¿Hay agua en la piscina para esta acusación constitucional? Veía en la prensa en la semana de que hay ciertos sectores de la oposición que al parecer no estarían tan convencidos ahora. Al final quienes tienen el sartén por el mango ahí son justamente los representantes de la Cámara. Entonces, si pudiéramos profundizar en eso y de qué papel en el fondo se puede jugar desde lo social, desde los movimientos sociales en particular, y de cómo esto dialoga con el rol que se puede potenciar también y la solicitud que hace el padre de Camilo, Marcelo, en términos de o hacia toda la oposición. Bueno, mire, la oposición en general está de acuerdo con la acusación, que tiene que tener un fundamento jurídico, desde luego. Nosotros creemos que lo tiene. Ya tenemos los primeros informes en derecho y nos dicen que sí, que tiene asidero. O sea, no es la disculpa el tema jurídico. El tema de fondo ahora es político. ¿Cuánta decisión hay en llevarla a cabo? Al comienzo tuvo reparo de inmediato una parte de la democracia cristiana, el jefe del comité de la democracia cristiana, que dijo que no, lo dijo por la prensa, pero posteriormente, cuando se conocieron las declaraciones de este general, que dice que Chadwick sabía la verdad de un comienzo, bueno, ahí se recompuso la oposición y tomó el acuerdo, por acuerdo unánime, formó una comisión de expertos. Y esa comisión de expertos está trabajando y tiene que evacuar su informe a fines de enero. Y eso es lo que está en curso, ¿sí? Y ahí tendrá que definirse a fines de enero. Va a pasar febrero, en esto hay que ser realista. No se puede presentar ahora porque ir a votar a febrero a la Cámara o al Senado es muy difícil que lo haga. Puede fallar el quórum incluso, y fallaría entonces por falta de quórum la acusación. Y eso hay que tener los resguardos para que no suceda así. Entonces, hay que esperar eso. Ahora, desde luego que Marcelo Catrillanca, él está de acuerdo con la acusación constitucional, cree que hay que hacerla, que sería un desagravio incluso para el pueblo mapuche. Pero el crimen de Camilo Catrillanca es algo que ha calado muy hondo, muy profundo, y que ha unido a muchas fuerzas en la Araucanía. Creo que el pueblo mapuche está unido en esto, o sea, tras su demanda histórica, que tienen que ver con, que ellos mismos lo dicen, con autodeterminación, con territorio, son varias demandas. Entonces, esas tienen que expresarse junto con la acusación constitucional, porque aquí no estamos en esa pelea por echar abajo ministros. Lo más importante aquí es levantar las demandas del pueblo mapuche, ¿sabes? Que se le trate como se le debe tratar, como lo dicen los tratados internacionales. El Estado de Chile tiene que reconformar su estatus para transformarse en un Estado multinacional. Ese es el asunto de fondo en esta batalla. Así es. Diputado, claro, me imagino que esta comisión de expertos, algunos lo han tomado y lo escriben incluso en los medios de comunicación, buscando también sacar el centro a Andrés Chadwick, de que esto es más bien una fórmula para dilatar y olvidarse. Así dicen, por lo menos. Yo no estoy diciendo que eso sea, pero así se lo tratan de decir en medios de comunicación. ¿Usted piensa que, dada la circunstancia, este plazo solamente es para saltar esta etapa que es estival, que es de vacaciones, de que la Cámara no funciona no funciona como tal durante el mes de febrero? Entonces, ¿es para saltar eso? No, es que ese problema existe, pues no lo podemos soslayar. No, claro. Porque cuando se iba a presentar, porque incluso estaba la decisión incluso de presentarla con el acuerdo de toda la oposición o no, ¿eh? Ajá. Pero nos encontramos con esta traba, que puede ser formal, pero nos encontramos con esta traba que impide hacerlo, y podría haberse entonces usado como un subterfugio por la oposición, por ejemplo, para no dar el quórum suficiente. Claro. correcto. Entonces, o sea, eso era complejo. Entonces, por eso, pero como vino como está tan claro de que había que presentar una acusación constitucional, se planteó hacerlo de la manera que se está haciendo. Y eso deja la amplio margen también para seguir exigiendo la renuncia. Y yo creo que lo mejor es que el gobierno le pida la renuncia, o sea, que Piñera le pida la renuncia a este ministro, que lo cambie. Claro, el Mercurio dice que es poco menos un poder en sí mismo, casi más poderoso que el presidente Chávez. Así yo no es. Sabía eso. Claro, ¿eh? Claro. Pero el presidente tiene la potestad de cambiarlo por otro, y yo me imagino que hay otros que tienen la capacidad o más capacidad que él. Si él está cuestionado por la forma como actuó, por el frente a este montaje que se le presentó al país, cómo se le mintió al país, y el hecho que él conocía toda la verdad en un comienzo y no la dijo, y no la dijo incluso cuando fue interpelado en la Cámara de Diputados, bueno, eso pone las cosas en un lugar muy difícil para él. Diputado, pasando a un tema internacional, al tema Venezuela, recién entrevistamos o conversamos con el embajador Arévalo Méndez de Venezuela, y claro, nos contaba la situación en que está el país y cómo ha ido sorteando estos bloqueos que le ha ido presentando Estados Unidos y la Unión Europea. Pero hay un hecho concreto y puntual en el que está involucrado el país, Chile. El documento de Lima, en el punto 9, ha sido una petición que era absolutamente impresentable e ilegal por donde se le mirara desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Han habido retractaciones de 10 países que han rectificado ese punto. Han dicho que no están de acuerdo con el punto 9 de esa declaración, pero, y entre ellos está Chile, porque realmente estaba llevándose la situación a un punto en que no había ni un respeto por las leyes internacionales y por los estados soberanos. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, yo creo que es una metida garrafal de Chile, de su canciller, en este afán politiquero de intervenir en otro país. Porque eso significa poco menos que una declaración de guerra, ¿no? Porque si iba a intervenir, claro, esta entente del Grupo de Lima contra Venezuela en el conflicto que tienen con Guyana, es como si un grupo de países hubiera intervenido en favor de Bolivia o en favor nuestro. Resulta que no son así las cosas, pues no se pueden ver así. Hay conflictos limítrofes que son bilaterales y que tienen que verse en ese plano. Ahí los países tienen que arreglar, bueno, de manera concordada, o ir a los tribunales internacionales, como lo hizo Chile y Bolivia, y lo han hecho varios otros países. Entonces, meterse de esa manera tan grosera significaba casi una declaración de guerra, ¿no? Era un elemento también propicio para la intervención militar en los asuntos venezolanos. Ahora, yo creo que después de eso el gobierno sigue cometiendo errores, porque el presidente de la República dice que le va todo su apoyo a este que se ha nominado presidente de Venezuela, que funge como actual presidente de la Asamblea Nacional. Yo digo con ese otro error jurídico, porque en base a qué derecho internacional él se mete en estas cosas y va a proclamar a un presidente cuando hay un presidente legítimamente electo en Venezuela. Supóngase usted que con la tembladera que tiene ahora con Chávez y con lo que dice el Mercurio, decidiéramos que él ya no sirve como presidente en Chile y nombráramos a otro, ¿qué le parecería al señor Piñera eso? ¿Ah? O que otro presidente dijera, no, yo ya Piñera está descalificado, me gusta este otro. Y creo que eso es jugar con fuego, porque precisamente este presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela está llamando la intervención externa, y no cualquier intervención, incluso la intervención militar, y llama a los militares a sublevarse contra el gobierno. ¿Le parecería que empezáramos a hacer llamados nosotros aquí, el ejército, contra el gobierno? Me parece que no, y creo que ninguno de nosotros está por eso. Y este presidente ahora ha llamado a protestas, creo, en enero. Bueno, esperemos que esas protestas sean pacíficas, porque tienen derecho a hacerla, espero que no metan de nuevo la violencia, las guarimbas y todas esas cosas que metieron, y que van a tener resultados de muerte y que son resultados impredecibles. Entonces, ¿qué es lo que pretende el presidente Piñera con toda esta posición? Yo creo que eso tiene que andarse con mucho más cuidado el gobierno de Chile. Yo no sé si otros gobiernos, bueno, salvo Bolsonaro, van a estar tan metidos en esta situación. Ahora, todos sabemos que estas actitudes las toman porque se las ha impuesto un gobierno de Baja al Norte. Hay un presidente que se las trae. Sí, presidente, a propósito de presidente que se las trae. El pato sacó la cara, ¿ves? No, estoy tratando de empatar, no. No, bueno, si me quiere comparar con esa. Voy a empezar a confiar en usted. Pues. El pato está aquí. Yo estaba calladito. Entre las noticias que están saliendo, aparece hoy día también un cambio de declaración de principios de la UDI. Yo creo que esto lo hicieron calladito, ¿eh? Después que el tema fue bien discutido durante las elecciones de presidente de la UDI, en la cual Van Rensselaer obtuvo la reelección, hoy día aparece un cambio de posición de principios, y es bastante curioso porque se olvidan del papel que le atribuyen a los soldados de Chile en el golpe, y al papel de la propia UDI como parte de las fuerzas que impulsaron el golpe. Y dice, esta fue una crisis y allí se produjo una intervención militar. Es decir, toma una distancia muy importante respecto de lo que ocurrió. ¿A qué se podrá deber esto, presidente? ¿Será que finalmente tiene conciencia la UDI que mientras siguiese apoyando de esa manera el golpe militar tenía un tope? Yo creo que es medio paradójico que lo hagan ahora, cuando muchos diputados de la UDI se sacan la careta y apoyan abiertamente el golpe de Estado y levantan de nuevo la figura de Pinochet y se cuadran con José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha chilena, y cuando defienden a los violadores de derechos humanos que están presos por Tapeuco y tratan de hacer leyes para dejarlos libres antes, y que primero alababan a Carabineros cuando se le hizo la interpelación a Charwick, y ahora que un oficial de Carabineros dice la verdad, entonces ahora todos los carabineros que están procesados son delincuentes, y lo han dicho claramente en la prensa. Entonces van de un bandazo a otro. Claro, ellos no han querido reconocer ni han reconocido nunca lo que fue el golpe de Estado y las consecuencias que trajo para Chile, y han tenido siempre la sinvergüenzura de decir que los causantes del golpe son las víctimas, o sea, los que apoyaban al gobierno de Salvador Allende, que fuimos objeto del golpe, que fuimos víctimas del golpe, somos los causantes del golpe. Eso es lo que dicen, y lo siguen diciendo todavía algunos. Entonces, no sé qué se traen con esto, quieren blanquearse como partido, su estatuto, porque tienen esta... porque una de las cosas que usó Piñera, por ejemplo, fue decir, no, si nosotros somos una derecha más del centro, otros dijeron somos una derecha social. Entonces, esto se les cayó bastante con toda esta declaración de guerra que le hicieron a la Araucanía, y se les sigue cayendo con estas declaraciones de apoyo de varios parlamentarios acá. Y lo que yo decía en mi discurso... Tuvimos un pequeño si corte. ¿Se le puede pasar a Chadwick? Sí, se le pasó a Chadwick, que no le pasó. Pero supongo que nos llamará de vuelta. Sí. De vuelta, se sabe. Tratando de retomar la conexión, pero fue muy abrupta, se cortó, así como que a alguien no le gustó. ¿Siente eso? No, como que ya, ¡tac!, se acabó. No, más. Vamos a consultar. Claro, vamos a consultar porque a lo mejor apretó un botón de más. También. Hay algo, bueno, cuando retomemos el contacto, yo creo que es importante de profundizar, Porque claro, hemos hablado de esto del corte de llamado telefónico supuesto de Chadwick con Vitoriano, pero esta semana, en esta arremetida que tuvo la derecha, el gobierno en particular, el mismo Chadwick con el ministro Moreno, fueron para allá y en vez de, no sé, de todo el abanico de posibilidades de cosas que tienen que tienen o que pueden hacer, ellos decidieron ir a juntarse con las víctimas de la violencia, de la violencia con la Araucanía. Finalmente estamos de nuevo en contacto con ahí estamos el diputado Guillemete. Diputado, ¿qué le pasó? ¿Se le cayó el teléfono? No le pregunto a usted, porque yo porque le eché la talla a usted, usted me dijo que no era verdad. No, nosotros estamos aquí en peque, no tengo ni un problema. Estamos preguntándonos si iba a llamar de vuelta o no. Usted estaba desarrollando el tema de la UDI. No sé hasta dónde llegué, pues hasta dónde me escucharon. Me puedo hablando solo aquí. Como en la mitad, quedamos como en la mitad. Retome. No sé, lo que yo único que quiero decir nomás es que toda esta presentación, este cambio de cara que hacía la derecha, se les ha ido desfigurando por todo este trasvasaje que se está pasando hacia la ultraderecha, que el propio Piñera reclamó, pero dijo, no son horas de candidatura, es un raspacacho a José Antonio Kast. Y hay ministros que le han salido el paso a José Antonio Kast, y bueno, otros presidenciales también de la derecha. Pero lo que yo decía es que hay un peligro persistente, que la derecha no va a trepidar en volcarse hacia la ultraderecha si es que ve que sus intereses corren peligro. Peligro desde el punto de vista de mantener sus privilegios, no otro tipo de peligro. Entonces aparece como paradójico este cambio en los estatutos de la democracia cristiana, en los principios. Usted está en plena fiesta de los abrazos, ya por lo que se escucha ahí, aviso de aviso de choripán y no sé qué más. No, usted está escuchando lo que quiere escuchar. Tiene hambre, que dice. Diputado, yo quería, bueno, mientras se cortó el llamado, nos pusimos a hablar un poco de eso, pero hemos hablado de esta supuesta llamada con interferencia telefónica entre Chadwick y Vitoriano, pero más allá de eso, esta semana el ministro del Interior, Chadwick, con el ministro Moreno, fueron a la Araucanía y allá, dentro de las acciones que ellos decidieron realizar, entregaron beneficios a las víctimas de violencia, se reunieron con los gremios locales y lo más grave es que no descartan invocar estado de excepción en la zona. Bueno, fue una provocación, al menos eso fue lo que señaló el padre de Catrillanca, de Camilo, pero finalmente, ¿cómo podemos profundizar la lectura respecto a lo que significa esto? Porque la verdad es que, no sé, le están poniendo más bencina al fuego, pareciera, pero no, la verdad es que más allá de poder endurecer su postura, no, a mí por ejemplo no me queda claro cuál es su la idea que tienen de generar estas acciones. Bueno, mire, yo creo que un poco de prepotencia por una parte. Es evidente que hubo algún consejo del segundo piso de la Moneda que le dijeron que era conveniente ir a la Araucanía para presentar fortaleza. Pero la verdad es que creo que el viaje a la Araucanía de Chagüe fue un fiasco, tuvo que volverse antes. Incluso entró en contradicciones con el ministro Moreno, porque le estaba echando a perder todo el plan de la Araucanía que lleva adelante Moreno, ¿no? Sobre todo con la invocación del estado de sitio, o perdón, de la ley interior del Estado, de seguridad del Estado. Y tuvo que venirse antes, y yo creo que se lo recomendaron, por lo que yo sabía, los propios parlamentarios de derecha de la zona le dijeron que era mejor que hiciera mucho por el foro, ¿verdad? Y eso es lo que hizo. Y ya en la derecha ya también hubo el movimiento de que él debiera dar un paso al costado, que Piñera debiera hacer un cambio de gabinete. No somos nosotros que son de allá. Oye, espere, voy a tratar de correr mi un poquito más y no sale. Ustedes deberían haber quedado acá en la fiesta mejor. No, ¿sabe lo que pasa? Es que es peor todavía, pues. Imagínese, sí, sí. ¿Ah? Es peor todavía, pues. ¿Cómo no estar a escuchar los teléfonos de aquí, igual que de todos lados, ¿no? Claro, un poquito de ruido, pero ruido. No, pero bueno, usted sabe que más vale estar en el redil. Ya, pero ahora bueno. No se escucha bulla. No, sí, está bien. Bueno, cosas que pasan también, no están claras. No, yo creo que efectivamente fue un retroceso muy grande, diputado, el viaje de Chadwick, porque le fue a comer la color, como se dice, al ministro Moreno, que había intentado un debate con distintos sectores sociales, buscando ganarse el apoyo incluso de organizaciones comunitarias. Y aquí, claro, el mensaje que está entregando Chadwick es que se entiende con un solo sector, ¿no? Y claro, eso motivó que el viaje fuera tan frustrado. Así es, no, que... Y además que una de las peticiones principales de la comunidad de Mapuche es el retiro de todas las fuerzas policiales militarizadas de la zona. Y Chávez fue a decir, no, van a haber igual más fuerzas. Entonces, no se entiende. O sea, lo que queda claro es que hay una polémica al interior del gobierno y entre sus figuras presidenciales que es muy interesante de seguir observando. O sea, durante la semana también han saltado varios precandidatos presidenciales a la palestra, ¿no? Recordemos que entre medios volvieron a ponerse en circulación los precandidatos de RN, ¿no? Ahí está el caso de Osandón, otro más. Entonces, hay... Claro, y Osandón aparece, él aparece de nuevo en la palestra criticando todo, sobre todo a las figuras jóvenes, que enaltecen la figura de Pinochet, que vuelven al pasado. Claro. Y dice lo de la derecha, no, el pasado, el futuro, ¿no? Pero los porfiados hechos indican de que esta gente reivindica cada vez con más fuerza a Pinochet. Entonces él va apareciendo ante eso, va apareciendo medio outside, ¿sí? Medio outside. Ahora esta vez que diga que el peligro esto de reivindicar a Pinochet, la figura de Pinochet, y tratar de nuevo de establecer la cultura del odio que existió durante la dictadura, incluso con un rasgo bastante autoritario, porque la prepotencia que a veces sale de las palabras de algunos parlamentarios, y también la invención de mentiras, como los montajes que se hacían durante la dictadura, bueno, mentiras respecto a dirigentes de izquierda, a través de los medios de comunicación, de noticias falsas, lo están empezando a usar y que la dictadura lo usó, lo soltó. Entonces, está bien que Osandón aparezca, yo no digo que no, es bueno que aparezca, pero creo que tienen este lío al interior de la alianza, ¿no? Diputado, yo quería hacer un cambio de tema porque, no sé, hace un tiempo atrás, cuando empezó toda esta polémica por el caso Catrillanca, pasó lo del pacto migratorio, del cual el gobierno decide restarse, y un tema que pasó esta semana, también a raíz de que se reavivó la polémica con Chadwick nuevamente, por el tema de esta llamada, el gobierno salió con un proyecto de ley que busca que vuelva la selección a los liceos de Chile, finalmente, que se había eliminado en una ley que se promovió en el y promulgó también en el gobierno de la presidenta Bachelet. No sé, a mí me queda como la sensación de que intentan, como mediante ciertas leyes polémicas, quitarle el foco del debate a lo que va pasando y a lo que le termina comiendo la agenda al gobierno. Pero... de todas formas, la ley que vuelve a incorporar la selección a los liceos es una ley que es nefasta, entonces, y es nefasta porque termina reproduciendo la segregación al interior del modelo educacional chileno. Esto es una ley que efectivamente puede hacer que se retome la selección en los establecimientos, o es una... es más bien una pantalla de humo. ¿Qué es lo que podemos esperar de este tipo de situaciones? Porque, claro, si bien tienen más o menos revuelto el gallinero, finalmente igual terminan introduciendo temas que son dañinos para el país y sobre todo que terminan promoviendo políticas que aumentan la desigualdad en nuestro país. Bueno, este gobierno se inició como un gobierno contrarreforma y lo va a seguir siendo en todos los temas, en los temas laborales, de reforma tributaria, y lo va a hacer también y lo está tratando de hacer con mucha fuerza en los temas educacionales. Y se envía en este proyecto, evidentemente, que es una involución respecto de la educación, de todo lo que se ha avanzado. Como usted bien dice, de nuevo introducir la segregación, los privilegios, los que tienen más plata pueden elegir colegios que se les plazca. Entonces no hay igualdad ante la ley para tratar de integrarse a algún colegio. Se habla mucho de los liceos emblemáticos. Toda la educación debería ser emblemática en Chile. Tenemos las capacidades de sobra para que así sea. Pero seguimos apuntando a privilegiar algunos liceos, algunos establecimientos, y no privilegiamos la educación entera, no avanzamos más en la desmunicipalización, en que el Estado juegue el papel que tienen que jugar, tanto de fiscalización de todo el sistema como también de tener colegios de calidad. Y yo creo que este proyecto de ley lo que hace es eso, es decir, retrasar todo un proceso que iba en el sentido correcto de modernizar, de crear mejores condiciones, de tener una educación de más calidad. Todo esto lo echa por tierra y de nuevo aparece también el fantasma de los negocios, ¿no? Incrementar los negocios de la educación. Diputado, pero en esta línea precisamente el gobierno parece que intenta sacar fuerzas de flaqueza, porque al mismo tiempo que exhibe esta tremenda debilidad con el caso de la posible acusación constitucional a Chadwick, está tirando varios proyectos de ley que constituyen un verdadero desmontaje de avances muy significativos que se habían logrado durante el gobierno anterior. Usted menciona, y yo estoy totalmente de acuerdo, esta situación que pasa con la educación media, en donde hoy día incluso Carlos Peña le cita a Platón, al presidente de la República, le dice, claro, seguramente no ha leído nada de esto, pero ya Platón hablaba de la injusticia que se comete cuando la familia, o sea, la herencia, es la que determina la posición de la educación. Es bien interesante la columna. Pero hay otros casos, diputado, en que está actuando esta tendencia restauradora. Y fíjese que se acaba de aprobar también una disposición que permite que se reste de la devolución de impuestos de los honorarios, el 10%, una parte que es significativa, un 5%, para que la gente se autoimponga. Por supuesto, no tenemos nada contra las imposiciones que se puede hacer la gente para tener jubilación, pero resulta que aquí se le disminuye de una plumada el ingreso a un montón de gente, y gente que no es precisamente de las más ricas del país. Entonces, ahí tenemos otra instancia, ¿no?, que se junta con... Claro, esa ley ya se aprobó. Nosotros votamos en contra, pero se aprobó. Sí, solamente los comunistas votaron en contra de esa disposición. Sí, se aprobó por una gran mayoría. Claro, porque hay un tema de fondo que todo el mundo debe tener previsión, puede tener acceso a la salud, también a la previsión, a tener una pensión. Pero el problema es que para mucha gente le van a bajar el sueldo, lo que gana hoy día, se lo van a cortar del sueldo que gana. Y no debiera ser así, pues debiera ser como todos los trabajadores, un derecho adquirido, y que tienen que pagarle una parte a los trabajadores, otra parte al empresario. Bueno, pero el gobierno está actuando así, pues y pone en brete incluso a la oposición, porque la oposición, y ese es el problema que tenemos, no actúa de conjunto, no dialoga, y no hace valer su mayoría. Eso es lo que alegábamos en el discurso de ayer, que una de las cosas que frustran a todos aquellos intentos que se están haciendo, que son positivos para alcanzar la unidad en Chile, una de las cosas que frustra es que en el Parlamento todavía no alcancemos a la unidad para enfrentar todos estos temas que nos pone el gobierno. Así es. Diputado, bueno, un llamado haga para la fiesta de los abrazos, ya estamos llegando al final. Que vengan a la fiesta hoy día, pues ayer dice que estuvo muy bueno toda la tarde. Sí. Hubo mucha gente, hoy día me dicen que el escenario va a estar buenísimo, está el Iyapu, está el Sol y Lluvia, está la Tommy Rey y otros. Entonces hay que venir nomás para pasarlo bien. Ahí están desarrollándose los foros, ya el foro político empezó hace un rato. Acordémonos que a las 2:30 está el foro en que interviene Marcelo Catrillanca sobre el tema de pueblo originario, para que vengan también y le den su apoyo. La gente que venga al parque tiene que venir con esta idea, darle el apoyo a la lucha del pueblo mapuche a través de la figura de Marcelo Catrillanca. Correcto, de acuerdo. Yo le quiero decir que él, que fue muy emotiva la conversación con él, porque recordó a su hijo, que era un gran luchador, y que le quiten a él además la posibilidad de crecer junto a su hijo. Claro. Entonces, se nota que es una persona que está golpeada, pero sin embargo él ha sido dirigente durante mucho tiempo, el jefe de Temucú, y va a seguir adelante. Él pensaba, me dijo, tratar de retirarse, de abrirle paso a otras generaciones, pero que las circunstancias lo mantienen con la bandera en alto y va a seguir adelante. Así que hay que venir a apoyarlo. Correcto. Al Parque O'Higgins entonces comienza la fiesta, o sea, la segunda parte ya comenzó de la fiesta de los abrazos, la jornada del día domingo. Diputado, gracias por este contacto, a pesar de que ha tenido su interferencia, se le cayó el teléfono y todas esas cosas. Yo no puedo decir que tengo interferencia, pero es la radio. Luego me voy a comparar con otro caballero, ¿no? está igualito que... Bueno, pero si bien se cortó, se hizo lo obvio, claro. Llamar de nuevo. Llamamos de nuevo, ya. Claro, bueno, fue lo que nos hizo el otro. Ya, listo, nos vemos ahí en el Parque Higgins. Nos vemos acá. Muy bien, pues, que esté bien. Bien. Un abrazo. Listo. Ya no más. El diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Interesante todo esto, sobre todo esto de que estuvo en la mañana temprano con Marcelo Catrillanca, el padre del muchacho asesinado en Temucucuy, en la zona de la Araucanía, y que va a estar ahora a las 2:30 en el Foro de Pueblos Originarios. Entonces, importante tener esa noticia y saber también. Saber también que el padre de alguien que fue asesinado recién no cejó y sigue luchando y sigue, a pesar de que su intención era retirarse para abrirle paso a las generaciones jóvenes, y tuvo que levantarse, tomar la bandera que se le cayó al hijo por el asesinato y seguir. Bueno. Yo creo que él, perdón, Javiera, adelante. No, yo la verdad no tengo hijos ni hijas, pero me imagino que la impotencia, el dolor que debe sentir el padre de Camilo, Marcelo, debe ser algo que realmente lo lleva a luchar con más fuerza, porque no me lo explico de otra manera. Debe ser realmente algo muy, muy terrible y de lo cual es imposible no solidarizar con él. Sí, yo creo que es importante también para todas las chilenas y chilenos darnos cuenta de la significación que tiene una cosmovisión de los pueblos originarios que conviven con los chilenos y las chilenas en este territorio. Porque de pronto hablamos, pero no tomamos plena conciencia de lo que significa pensar en un Estado plurinacional. Yo ahí me tomo de lo que estaba señalando Guillermo Teller, es decir, hoy día más que nunca este sacrificio de Camilo Catrillanca debe ser herramienta que nos permita dar pasos importantes en materia de Estado plurinacional. El Estado plurinacional no es simplemente ponerse de acuerdo, firmar un papelito y decirle vamos a hacer algunas escuelas donde se hable mapudungún. Quiere decir reconocer esencialmente las diferencias espirituales que existen entre los pueblos. Entonces, a mí, por ejemplo, no me asombra esta entereza del padre de Camilo Catrillanca para asumir la situación de combate que él ha asumido después del asesinato de su hijo. No hay más que leer la historia. Y la historia está llena de ejemplos de heroísmo mapuche, heroísmo a nuestros ojos, si tú quieres, de chilenos. Es heroísmo, sin duda, pero hay algo más que eso. Es una visión, una cosmovisión, una espiritualidad diferente y que tiene que ser reconocida y que es parte de este reconocimiento constitucional por el cual abogamos, en este caso, los militantes comunistas. Y es bien importante en momentos concretos como los que estamos viviendo, en que aparece una figura como el padre de Camilo Catrillanca y asume un liderazgo, entender lo que significan los liderazgos de los pueblos en momentos críticos como este que se está viviendo. Creo que hay que pensarlo de esa manera, porque no se trata simplemente de decir en el sur de Chile o en Lo Espejo hay decenas de miles de mapuche y entonces ya que hablen su idioma. No, no es eso. Se trata de respetarnos en una convivencia de cosmovisiones distintas. Y eso es lo que es realmente un Estado plurinacional, que es lo que nosotros estamos abogando. Y eso es lo que se ha puesto en el tapete con este asesinato. Y tal vez por primera vez, yo me alegro mucho, es dramático decirlo, pero me alegro mucho, de que finalmente, con este asesinato, que es el último en una larga cadena, ha como despertado un sentimiento nacional que dice, sí, en realidad tenemos que hacer justicia a los pueblos originarios que vivían en este país antes que llegaran los españoles. Bueno, clarísimas las palabras de Patricio en todo caso, y que la lucha sea hasta vencer. Así dice, desierten, unir hasta vencer. Estamos llegando al final. ¿Van a la fiesta de los abrazos hoy día? Vamos a la fiesta de los abrazos. Vamos a la fiesta de los abrazos. Vamos a la Yo voy con el familión, voy con todo. Todos para la fiesta de los abrazos. Ya, Parque O'Higgins, sí, Parque O'Higgins, y hoy día hay una parrilla en el escenario grande, buena. Quiero agradecerle a Javiera Reyes, como cada domingo, que llega 5 minutos tarde. Es como una impronta suya. Solo el día llegué 5 minutos tarde. Es como una impronta suya llegar 5 minutos tarde. Estoy a las 10 en puntísimo. Yo vamos a reclamar. Vamos a reclamarle a alguien. No sé quién. No la deja salir de la casa temprano. Vamos a reclamar. Patricio Palma, como cada domingo, agradecemos de que hayan sacrificado horas de la fiesta de los abrazos. Sacrificaron horas de la fiesta de los abrazos. Bueno, agradecemos a Francisco Navarro y a Macarena Vergara, que estuvieron uno en los mandos técnicos y otro en la producción periodística. Y yo déjame hacer un saludo. ¿A quién? Muy cariñoso a la gente de Copiapó. Copiapó. De la noble región de Atacama, donde me correspondió estar la semana pasada en un evento de curso de cuadros que fue muy exitoso. Me gustó mucho, y en particular me gustó mucho estar con la radio Nuevo Mundo de Copiapó, a la cual envío por estas líneas, por estas ondas, nuestros saludos. Muy bien, agradecemos por supuesto a todos quienes nos escuchan a lo largo del país, y quédese en la sintonía de Radio Nuevo Mundo porque seguimos con continuidad, pero a las 4 de la tarde tomamos contacto directo con el Parque O'Higgins para la transmisión del escenario central de la Fiesta de los Abrazos 2019. Nos vamos, hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.